La oración íntima es hablar con Dios. En la Biblia podemos leer: más tú cuando oras, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto se recompensará en público. Mateo 6:6. Dios es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Salmo 23:1-3. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre comprendemos muy bien todo esto. La oración íntima es lo único que les sirve a los seres humanos para hablar con Dios. Porque rezar, orar en los templos, catedrales, mezquitas, sinagogas, etcétera, puede hacerse de forma falsa, hipócrita y sin creer en Dios. Pero la oración íntima no, ya que ningún ser humano se atreverá a rezar si no cree en Dios, porque nadie quiere engañarse a sí mismo. Entonces, el que reza, ora de forma íntima, es porque cree de verdad en el Creador del infinito universo. Hablar, pues, con Dios es pedirle cosas necesarias para la vida, ideas claras, sabiduría y sobre todo fuerza o voluntad para ir desarrollando la bondad que lleva en sí mismo todo ser humano. Por tanto, hablar con Dios de esta forma particular, íntima, demuestra claramente que sobran todos los intermediarios. Por ejemplo, si uno ya está hablando con el presidente del gobierno, no necesita a nadie que se interponga entre los dos, a no ser que hablen idiomas diferentes. Entonces se necesita un intérprete, pero Dios y el ser humano no necesitan intérpretes, porque Dios habla el idioma universal. Nos entiende a todos. Él nos ha creado. Sobran pues todas las religiones del mundo, y nos referimos aquí en particular a los que se autotitulan cristianos, como el catolicismo, protestantismo, etc. No comprendemos por qué las jerarquías y sacerdotes se callan y no explican estas cosas así, de esta forma tan sencilla, y los creyentes. La mayoría no entienden estas cosas, y unos y otros se aferran a las creencias, ritos, ceremonias, dogmas, etc. Y todo esto no sirve de nada si el ser humano puede dirigirse de esta forma tan sencilla a Dios. ¿De qué sirve, pues, para el ser humano que habla con Dios celebrar toda esta cosa teatral de religión? Porque esta oración, que es la única que existe en la humanidad, resulta sencilla y al mismo tiempo muy económica, ya que para hablar con Dios sobra el dinero. No importa dar dinero a nadie, como tampoco nadie necesita para hablar con Dios estudio de seminario, pagas mensuales, etc. Hemos entrado en el tercer milenio y nos parece que ya es hora de hablar claro y no irnos tanto por las ramas. Ir al tronco y entender y practicar lo que dice Jesús de Nazaret: la verdad nos libera. La verdad nos da libertad a todos. Todas las religiones son ricas y están al servicio de los ricos, y repetimos, en particular nos referimos al catolicismo y al protestantismo, porque se autotitulan iglesia cristiana, sin tener a Cristo, porque de tenerlo practicarían y predicarían el cristianismo, así como lo hacemos nosotros, los obreros y obreras, la iglesia pobre. Aconsejamos, pues, a todos los obreros y obreras del mundo que busquen a Dios, cada uno en sí mismo en su propia vida, y como dice Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: ora o reza al Padre de forma directa. Así se lamenta Irene Martí, septiembre del 2005. A mí dos mensajes sobre la oración son los que me gustan más. Y ahora ya hacía tiempo que no leíamos ninguno específicamente sobre la oración. Y después también me gusta, aparte de dos mensajes sobre la oración, también me gusta cuando José Luis dice, cuando vas haciendo oración todo funciona, pero si te despistas ya la cosa es diferente. Dependiendo de lo que se entienda por oración, eso de que funcione cuando vas haciendo oración, también podríamos decir el hecho del versículo de orar sin cesar. Si orar simple y llanamente se refiere a vivir la vida en orden, en ese orden natural, o en armonía con la naturaleza, o con lo que en teoría Dios quiere que sea, pues esta es la historia. Pero hay que definir lo que Dios quiere que sea la vida que vivamos también. De hecho, muchas veces rezamos única y exclusivamente por un beneficio personal, no nos sentimos seguros de nosotros mismos, en un momento determinado pedimos una ayuda. Yo entiendo cuando José Luis no dice, no entiendo que sea la oración para pedir para que le vayan las cosas bien. Yo lo entiendo como este hacer oración continuamente le centra y le equilibra, independientemente que le pueda pasar o no le pueda pasar una cosa o la otra, pero o a él o a mí, cuando estamos haciendo oración ya estamos como más equilibrados. Mira, Mateo mismamente Mateo dice una vez cuando está hablando en un momento determinado Jesús, está diciendo de que la letanía esta de rezos incluso está en contra para que la religión lo tenga en cuenta, de esta letanía que hay tanto no sale a nivel católico, pero te cogen a los musulmanes con el rosario de cuentas, te coges a los hinduistas y a los tibetanos, que está con una cantinela que apaga y vámonos, y dándole rollos. Hay una frase muy clara, hay un versículo que te dice: Dios sabe lo que necesitan sus hijos en cada momento. Entonces no le hacen falta tantas comandas en el sentido de letanía y Dios ayúdame y Padre nuestro, un bombardeo continuo, como los católicos que lo han hecho de una manera que voy a rezar y le pagar una misa para que se acuerde Dios de mi padre que murió y tal, no sé cuánto, ya le pagaré dos, ya le pagaré tres, y luego canto pregoneando, unas historias que no tienen nada que ver. Y gente que las deja pagadas antes de morir, por si acaso nosotros nos acuerdan. Que ya es el egoísmo, es el colmo del egoísmo ya, en este sentido. Sí, ya. Pero, ahora, lo que es la oración, incluso la normal, yo te lo digo a nivel personal, porque a veces me pongo, cuando yo oro, como dice en este sentido el Nuevo Testamento, métete en tu alcoba en secreto, no por el hecho de que te recompensen en público, sino por el hecho de que tú lo necesitas, en secreto comunicarte, en secreto cuando tú haces algo, como te dice que ayunes, pero que precisamente cuando estás ayunando es cuando más que te salga a la calle haciendo, procurando que no se te note que estás ayunando. En ese sentido, estás haciendo algo por los demás, ¿no? En nombre de Dios. Este es el verdadero sentido para mí de la oración, ¿no? Ahora, que me digas en este sentido también, porque luego termina el sí, cuando recién estaréis así, termina este Padre nuestro que estás en los cielos, que según como lo mires también es otro proceso más, Padre nuestro que estás en los cielos, y dale que te pego, perdónanos nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué? ¿Yo perdono a mis deudores? Y lo resto a mis deudores, perdonanos nuestras deudas, ¿no? O sea, empiezas a ver que también lo dices de una forma hueca muchas veces, ¿no? Yo lo digo a nivel general, no lo digo a nivel general. ¿Se podría hablar? A ver, ¿qué debe ser la oración? ¿Qué debe ser la verdadera oración? Porque el mensaje dice, y cuando oráis en secreto y para buscar un poco más la bondad y no sé qué, no, esto está muy bien, pero por ejemplo un ateo que busca la bondad y no tiene por qué o no ora, o ora de otra manera porque también busca la bondad. Entonces, ¿qué debe ser la auténtica oración de Dios? No, ni siquiera la Biblia, ni siquiera la de Jesús. No, la verdadera y la auténtica. ¿Qué debe ser? Porque un ateo, bien seguro, que busca la bondad también en sí mismo. Yo pienso que oraciones hay muchas. Es decir, que no creo que una sea más verdadera que otra, porque depende de la actitud interior de cada persona. ¿Qué rezar? Que si una persona a lo mejor es atea y su actitud ante la vida es buena, pues la oración ya es continua. Lo entiendo en el parte. Ahí está, en el parte pero no hay ninguna oración escrita. A la hora de cada uno hacer una oración, puede rezar un Padre Nuestro, o puede mirar una puesta de sol, o puede tener una conversación con Dios, y no quiere decir que una sea más verdadera que la otra. Por eso hay que dejar la puerta bien abierta a un ateo que busca la bondad o que busca el amor, y entonces, ¿qué debe ser la oración de Dios? La auténtica oración de Dios, ¿qué debe ser? Desde luego, no es compuesta ni escrita en papel. La mejor debe ser la bondad. Pero dentro de esta bondad, pues se puede hacer cada una a su manera. No, no, si es que no lo dice. Una buena persona, pues a lo mejor un poco mayor, pues cogerá un rosario y rezará el rosario. ¿Realmente Dios se comunica contigo a partir de la oración? ¿No hay que plantearse? No. Si acaso tú, tú profundizas. Es un egoísmo, es un egoísmo. No deja de ser un auto, lo que hablamos, autosugestión, autodescrimiento. Cuando tú buscas algo, a lo mejor la oración está para que tú te eleves, pero no, no para que Dios te escuche. Pues no tiene nada más que hacer. Exactamente. Tiene nada más que hacer como padre, tiene que ocuparse de ti en principio, ¿o no? Padre con tantos hijos, malo, no decimos que hay que tener pocos hijos, hay 6 mil millones de hijos marrones aquí. Ahora fíjate, aquí que es una parcelita del chalet. Pues ahí le da la razón a mi madre cuando le dije, yo digo, confía en Dios, digo, pero ¿cómo se va a acordar de tu padre con todo lo que tiene en el universo? Ahí está, que esta auténtica oración sí que sería interesantísimo poder definirla. Es brina, ¿cómo definir? La oración es personal de cada uno. La oración del ateo, que es, porque hay ateos también bordes, pero ateos que ponemos siempre ejemplo, como que los hay buenas personas y no creen en Dios, ya tiene la oración hecha. Pero eso tampoco quita que el samaritano, que a lo mejor es creyente, pero cree que hay que adorar en Samaria y otro aquí tal y cual, o a su manera. Pero su oración es atender al herido y comportarse como un ser humano de verdad, no como un bestiajo con estudios que pasa y no atiende al herido. Entonces, ese también hace la oración verdadera, porque por supuesto los conoce. Entonces, el ateo hace la oración verdadera cuando es de corazón ese que intenta ser un ser humano de verdad. El samaritano también, que cree que de otra forma, que hay que adorar. Y nosotros también, si lo hacemos normal, cada cual sabe que si lo que está haciendo es, ay, te voy a pedir por esto, pero estoy aburrido, no. O le nace realmente hacerlo, voy a pedir, claro, uno siempre asocia oración a pedir, realmente no debería ser así. Porque la cosa es sencilla. Todos tenemos una familia, o hemos formado parte como hijos, si no la tenemos con hijos, ¿me entiendes? Entonces todos sabemos, o como padre o como hijo, lo que es la relación padre-hijo, desde un punto o desde el otro. Y sabemos que en un momento dado, los padres ya empiezan a calar al hijo desde casi desde que nace y saben qué es lo que quiere, sin necesidad de pedirlo. Pero y cuando ya conoces a la pareja también, ya conoces, te conoces tanto que ya sabes prácticamente lo que quiere, ¿vale? Pero aún así, no estamos todos con nuestra esposa, nuestro hijo o nuestra hija, no estamos callados. Porque como todos sabemos lo que queremos, y lo que el otro quiere, y lo que el otro necesita, nadie habla. No es así la relación humana. Pues si la relación humana no es así, por algo Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Porque bien sabe, es cierto que dice, que vuestro padre, que tenéis necesidad aún antes de que lo pidáis tal y cual. Pero aún así, joder, está el diálogo. El diálogo es que es innecesario, porque con la telepatía no entenderíamos. Y Dios ya conoce. Sí, ya lo sabemos. Pero prueba de pasarte toda la vida con tu hijo, o con tu hija, o con tu esposa, o esposo, prueba de pasarte toda la vida ya sin hablar, porque os conocéis y sabéis de qué pie os coge a cada uno y lo que necesita. Sí, ahora te traigo el agua sin decir nada, ya sé que mi hijo necesita agua, pero nadie pide nada. Yo creo que no es así. Yo creo que lo que le sale a cada uno en un momento dado, al ateo lo que le sale, al creyente de una manera, a lo que piensa, al que en un momento dado dice, joder, gracias Dios mío, tengo necesidad de esto, o no tengo necesidad, hoy me encuentro bien sin pedir ni dar gracias, y mira, me apetece también un diálogo, pues todo está bien siempre que sea normal. Esto está, que dice, creo, está muy bien, pero desde un punto de vista religioso, el ateo esto no lo hace. Ni tiene necesidad. Es que no tiene por qué. Pero que sin embargo sí que se busca dentro de sí su bondad. Claro. Y los que son buenos. Entonces, esto es una oración. Esto es una oración que está muy lejos de la oración que entendemos nosotros por oración, que es el Padre Nuestro, que sea Rosario, que es totalmente diferente. Él es una oración sin hablar con Dios, y es una oración. Esto es lo que me refiero. Pero si es lo que acabo de decir, el ateo hace su oración como debe hacerla, a su manera y con su forma de pensar o sentir. su oración es su avance como persona, su procurar su mejoramiento, el mejoramiento de su congénere. Esa es su oración. Pero no es minusvalorar como hacen la mayor muchísimos creyentes. El ateo, un ateo no cree en Dios, un hereje está condenado, ni tampoco, porque esta es la verdadera, y el que cree en Dios y habla con él, eso no, tampoco, minusvalorarlo. Cada uno en su sitio y en su manera está haciendo la verdadera oración. Lo importante es cómo se hace. ¿De corazón trato de ser mejor persona siendo ateo o no? O de corazón, o me nace lo que he dicho, o para pedir, o para dar gracias, o ninguna de las dos, sino simplemente porque me apetece hablar con quien siento que me ha puesto en este mundo, sin necesidad de pedir ni de dar gracias. Pero de hecho, ¿cómo hablo con alerta, porque te vas al muro de lamentaciones y estabas ya para aquí, también lo hacen de corazón. Dios te pueda interesar el la comedia esta es una barbaridad. Hacerlo de corazón lo hará la ancianita judía que sabe que hay que ir al muro, a la parte femenina, claro, la ancianita judía que no tiene nada que ganar ni perder y tal y cual. Y muchas personas, como yo conozco gente católica, como mi madre, por ejemplo, que siempre ha sido una persona espiritual, pero no religiosa. Mientras su hermana sí han sido religiosas, mi madre no, pero sí espiritual. Entonces, pienso muchas veces cuando he visto mujeres musulmanas sencillitas, o una mujer judía, y que va al muro porque a hablar con Dios, como la madre de Lalo, que es una muy buena persona en Chile. Esta es, va a misa creo que cada día, y tal, y reza, pero esta tipa se tiene el cielo ganado, porque es una magdalena. ¿Entiendes? Entonces, es así. El otro, el que va con los rulitos y sigue tal, o hace las procesiones para donde mueren mil personas, como el que se cae en puente, y toda esa parafernalia, yo no digo que no la hagan de corazón, claro que la hacen de corazón, pero ya mezclado con las manías que le han metido religiosas, el fanatismo y tal, a la Meca, que también mueren cada año un montón de personas en la Meca cuando dan vuelta ahí alrededor de la Piedra Negra. Bueno, también será de corazón, pero ya tiene una mezcla. Pero lo que yo estoy diciendo, ¿entiendes?, es que pero si tú lo haces de corazón que lo y vas al muro ahí, que lo hace de corazón, no puede impresionar a Dios, porque tiene que decir qué tontería están haciendo. Señor Dios, pero 100.000 personas en la Meca, porque es obligado, porque Mahoma lo ha dicho. Claro. Tiene que decir, aunque lo hagan de corazón, ahí está, que no se apartan de la verdadera oración, aunque lo hagan de corazón. Y los judíos en el muro de la lamentación es lo mismo, aunque lo hagan de corazón, se apartan de la verdadera. Realmente, realmente Dios, a Dios se le necesita que se le reparte. Ahí está. Dios no sentía razón. Es que hay una cosa, alguien ha dicho que me parece que ha sido Miguel, de corazón. No importan los actos de la persona. ¿Acaso Dios no ayuda al que no reza? Igual. Porque el verdadero rezo, si es el oración. Pero no hemos hablado del ateo, sí, que no reza. Por eso digo, pero es rezar. ¿Cuál es esto? De corazón. Te estoy diciendo que en ese sentido, ahí está lo que es la verdadera vida, que es la comunión con Dios, lo que debería de ser, las cosas bien, tal como toca. Esa es la verdadera oración. Cuando estuve en Israel, a mí lo que me chocó mucho, y hace 20 años, fue cuando entré en la Basílica de la Natividad, esta, donde nació Jesús, me parece que es. Bueno, allí todo el mundo estaba separado según la tendencia religiosa que tenía, orando. Quesito el caserío. Orando porque no te pueden mezclar. A quien se tenía que, en teoría, clavar era Jesús. Pero el rito ortodoxo separado del católico, separado del evangélico, en el mismo templo. Y era un cúmulo de cánticos y de rezos de diferente tonalidad, y todo el mundo separado. ¿Y te acuerdas del punto donde nació Jesús? Como el quesito es el caserío, el punto estaba ahí. Y cada uno, así, como quesito es el caserío, un círculo. Cada uno separado. Imaginaros la hipocresía. Bueno, no hipocresía, la hipocresía religiosa, porque la gente. Hipocresía del que organizó eso, no de la gente. No, de la gente, pero la gente. Yo me di cuenta, yo me fijaba mucho en las caras. Y las personas, claro, yo me quedé al lado de la estrella aquella, y yo digo, ¿dónde voy a entrar? Y yo voy a entrar en ningún sitio. Yo me quedo aquí, me quedé aquí, pero de paso observaba. Y me fui paseando por los distintos sitios donde la gente estaba dando gracias, unos llorando, o sea, el corazón. Era limpio de aquellas personas. Había mucha gente que iba allí, pues en plan peregrinaje, y muy bien, daba gracias a Dios, y alababa pues, a Jesús a su manera. Y yo me quedaba mirando y digo, pero cada uno con diferente tonalidad y con diferente vestido. Lo veía tan absurdo ya entonces como lo veo ahora. Digo, imagínate, yo me imaginaba un poco a Jesús arriba en este sentido, viendo todo este cuadro de separación, ese gran laberinto, todo el mundo separado, y todo el mundo está. Tú lo has dicho, esta gente tenía el corazón limpio, pero la mente turbia. O sea, el problema es que porque no era religión, aquello era lo peor de la religión, era mitología. Los dirigentes eran los que sabían muy bien que aquello. Aquello daba dinero. Aquello daba dinero. Y sabían bien el origen de aquella comedia, pero la gente es la que daba pena. Deberían ser 7 o 8 vaticanos. Siete o 8 vaticanos juntos de allí haciendo los. Se entiende, por eso te digo que. El caserío. Transformando un poco el sentido verdadero de lo que puede ser la oración. Lo mismo pasaba cuando estabas en la Basílica del Santo Sepulcro. Aquello era peor. Aquello sí que era peor también. Unos tirados encima de la piedra según qué ritos, los otros allá arriba adorando donde estuvo la cruz, en teoría. ¿Quién fue era ortodoxo? Ortodoxos por un lado con bandejas de dinero, o sea, imagínate los sentimientos de la persona, la oración de la persona en aquel momento. Y lo que se dice aquí, aquí aquello, habiendo oído a Cayetano, que yo en aquel momento estaba muy empapuzado por ver aquí, y miraba y dibujé. Hay mentira, pero no me alegraba. ¿Ahora no estás empapuzado? ¿Eh? Ahora no estás empapuzado, creo que. Empapuzado, sí, además empapuzado, ¿verdad? Soy más crítico. En este sentido, quizás sea porque no ve. Pero vengo a decirte que el empapuzamiento que yo llevaba, lo llevo ahora exactamente igual en ese sentido, interiormente. Pero vengo a decirte que ver aquello, ¿qué sientes tú frente a todo aquello? Yo no sentía nada en especial. Yo sí, técnicamente en el mar de Galilea, cuando navegaba en el barquito en Cafarnaúm. No, de ver a la gente, de ver a la gente, porque. Pero gente que yo me acuerdo. Con las lágrimas limpiaba la losa que en teoría hicieron la unción. Gente mayor que yo veía, digo, Dios mío, esta persona lo que habrá sufrido en su vida, desarmados de trabajador, como queramos llamarlo, no lo habrá hecho, ahorraba aquí, me acuerdo que eran unas personas que iban tapaditas así, como griegos, ¿eh? Y estaba la mujer allí limpiando con sus lágrimas. Y yo digo, y aquellas imágenes me quedaron grabadas aquí, yo digo, esta mujer tiene interiormente una. Ahora a lo mejor un gozo tremendo. Yo también vi gente llorar por ahí. Sí, de varias maneras. Pero, sí, sí. Pues, yo, manera, según lo cuentas, entiendo que para tener la auténtica oración y para tener la auténtica idea de Dios, como no vayas, mejor. Como más de ser feliz, o como no vayas nunca, mejor. Pero la verdad es que a mí me gusta. No, pero yo fui. La pregunta es si están prestando. Me gusta ir a Disneylandia. Ir por asuntos de fe a Jerusalén es como ir a Disney World. Es lo mismo, o ir al Vaticano. Vamos al Vaticano. Creo que hay poca fe en la plaza de San Pedro. Es por Tiago Gómez Borrero. Pero es que se pueden quedar en su casa porque exteriorar. Toda la gente que va con este corazón en la mano, yo las admiro, sean lo que sean y hagan lo que hagan. En que di, si el corazón está limpio y es una buena persona, la admiro. No, pero en que diga lo que hay. Yo creo que hay un error de fondo que muchas veces, hasta incluso hasta nosotros caemos cuando tenemos que valorar lo que hacen, lo que se hace, ¿no? A modo religioso, ¿no? Lo que hace muchísima gente. Cuando se dice, es que está rezando a su manera, y toda aquella gente que está allí está rezando a su manera, no es verdad, no están rezando a su manera. Están rezando a la manera que le han enseñado cada una de las religiones, a la manera de las religiones. Entonces esa permisividad personal, yo no sé, cada uno que la exprese como quiere, pero esa permisividad personal cuando ves, tal, es que están rezando a su manera, es que dejan, es que tienen derecho, es que. No, un momentito, no es así, ¿eh? Estamos hablando de lo espiritual. Pues hay que darles a entender que es lo espiritual. Lo espiritual es rezar a la manera de cada uno, no a la manera de la religión. Y es muy criticable exponer y decir, no, tú no estás rezando a tu manera, tú me estás repitiendo lo que te están enseñando. Ah, pero como es tu manera porque lo estás aplicando. No, no, es la religión. Muchas veces nosotros nos tenemos que callar porque están rezando a su manera. No. Y tenemos que decir, no, entonces vamos a respetar. Momentito, ¿qué vamos a respetar? Cuidado, ¿qué es eso de respetar? ¿Respetar qué? Es una idea. Hay que respetar a las personas, pero no lo que hacen. Muchas veces lo decimos nosotros, lo hacemos con los dirigentes, pero tenemos que hacerlo con todo el mundo. No. Con los de arriba, con los de abajo. A la hora de decir, se puede decir lo que quieras. Claro, por eso lo digo. Es que muchas veces vamos como pardillos. Pero no me digas. Cuidado en no hablar y no decir y no ofender. Pero no me digas que no sea respetable lo que haces. No, pero ya sé lo que digo. Muchas veces lo decimos con el rollo del respeto personal, pero no es personal. En este caso, por ejemplo, el Papa sí le dice a sus fieles, por ejemplo, mucho cuidado con las religiones individuales. Es decir, él sí puede decir a los demás que no pueden hacer una religión individual cada uno, ¿no? Pero en cambio, luego ellos rezaran conjunto como se lo han enseñado, eso sí que es cosa que Jesús rechaza. Eso tiene que ser respetable. Con la primera homilia que ya debía saber que iba a ser Papa, cuando el funeral de Juan Pablo II, si os acordáis, la tesis de todo el sermón del funeral fue, ojo, el individualismo nos está matando. ¿Os acordáis? Y el individualismo era precisamente lo que predicaba Jesús. Rezar vosotros en vuestra casa, cerrarnos, no importa ir al templo, no sé qué. No hagáis como los hipócritas que rezan en público. Esto no está hecho el sábado para tal, sino que Dios. No, y no Jesús dijo, no respeta. Y no dijo, no hagáis como los hipócritas ricos que lo hacen en público. No hagáis como los hipócritas, sean ricos o pobres. Ya se espabilará el pobre también de no ser hipócrita, coño. Es que muchas veces parece que hay que perdonar no sé en el sentido de. Vamos a tolerar todo. No sé, ¿tienes derecho a decir? ¿Habéis estado en las iglesias evangélicas? Yo he estado, cuando de repente alguien se pone de pie. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Alabado! Y te empiezan. Y algunos solamente es ¡aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Pero otros te sueltan una buena retaila de un ratito, Y tú dices, queda bien. ¿Y por qué no lo hacen en su cuartito cuando nadie lo ve? O mis tías monjas. Y sí, es que nosotras estamos aquí para orar por el mundo. Nos hemos retirado para orar por el mundo. Y yo siempre que les digo, sí, digo, yo también. Yo estoy en el mundo para orar por el mundo. Pero en el mundo, no fuera del mundo. Y mi mundo. Y entonces es muy respetable, entre comillas, que haga lo que le dé la gana a cada uno, pero yo no respeto eso, porque mis tías monjas tienen la fama entre las familias de que son las espirituales que se han apartado, han dejado todo para orar por el mundo. ¿Cómo? Y el valor no es ese. El valor es cuando estás en el mundo, bregando ahí y orando. No, en la playa toda tranquilita. No, trabajando, pescando. Que con bueno, lo que comentabais, tanto por parte de la persona que es espiritual, como por parte, tampoco es el término correcto, tanto para la persona que es atea, como para la persona que es creyente, la oración surge de la pregunta del por qué, del conflicto. Claro, uno trata de buscar respuesta a aquello que no entiende. Para el ateo lo buscará en su conciencia. El creyente ya le ha dado forma a aquello y se lo pide a Dios, ¿no? Porque claro, normalmente, claro, Jesús por ejemplo dice yo de mí nada puedo si no me es dado del Padre. Claro, él se supone que continuamente estaba en esta oración con el maestro, de decir, bueno, yo como ser humano no puedo nada, si no me das las fuerzas tú o tal, yo no voy a poder hacer esto, ¿no? Claro, yo lo que considero, por parte del ateo, es que el hecho de cargar él y su conciencia con a lo mejor toda la moralidad y tal, creo que es una carga muy fuerte. En cambio, para el creyente que es honrado en este sentido, tiene el apoyo, ¿no? Jesús mismo dice, ven, toma tu cruz, sígueme. Dice, pero si estás conmigo, yo te ayudo con la cruz, ¿no? ¿Quién? El Cireneo. ¿Quién es el Cireneo en este caso? No, en este caso se supone que es Dios, ¿sabes? Pero es que, Tony, mira, sí, no sé si has terminado. No tiene ningún peso. Era ateo. Claro que tiene peso. ¿Cómo? ¿El mismo peso o tiene que tener para el ateo que para los que el ateo? La cuestión está cómo lo tomas, sí, como el vaso claro, lleno o vacío. Claro. Esa es la cuestión. Esta vez se ha comentado Miguel, ¿no? De cómo. Afronta uno las situaciones de la vida, ¿sabes? Claro, pero es que la fe se replantea, no necesita la fe, porque se replantea una moral laica, sí. Y todo tiene prácticamente el mismo sentido, que podríamos estar discutiendo largo y tendido a ver si la moral laica viene de la religión o la religión viene de la moral laica, ¿eh? Y todo tiene prácticamente el mismo sentido, pero sin Dios, ni sin más allá, ni sin vida futura, ni tal. Pero tiene el mismo sentido, ¿eh? La bondad y las cosas estrictas de hacer que lo que debes de hacer. Práctico, es bacán. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque sí. Pero no haya, aunque no haya gratificación, ni mundo, ni más allá, ni tal, hay que hacer las cosas estrictamente como toca, porque sí. Porque es así, es la ley. Es un imperativo categórico, pero no tiene nada que ver con la religión. La religión viene de la moral. Porque, claro, porque por ejemplo, los 10 mandamientos, la moral natural. Los 10 mandamientos, una tabla enviada por Dios muy simbólicamente, eso eran cosas que alguien pensó que era muy bueno y facilitaba la convivencia, no matar, no robar, poner un poco de orden, descansar un día a la semana iba muy bien también para el cuerpo, antes los esclavos, dale que dale machaca sin parar nunca. Entonces, el que ideó eso fue un gran avance, pero de su mente, inspirado por Dios, si quiere todo lo que quiera. No. Todo lo que quiera. No, inspirado por la política. Por lo que quiera. Pero decir, porque Dios, como lo ves, también arregló muchos robos. Pero, y con lo de Dios, todo lo ves, fue un gran político. Pero espera, inspirado por Dios o no, porque al fin y al cabo, ya. Se lo ideara él, o le fuera una inspiración, todo lo que no es religioso, la religión vino después, en base a algo que se ve positivo, porque lo que yo digo, el veneno no entra solo, el veneno es amargo, y si tú te tomas un vasito con algo venenoso, verás, te lo rechazas. ¿Cómo entra bien el veneno? Con una religión que te mete lo bueno, lo positivo, te lo endulza. Sí, porque Dios es amor, ven que entre nosotros tendrás, y te notas la hermandad, el cariño, el calor humano, y notas que hablan de Dios, y tú dices, aquí está la verdad, tal. Te entran con lo bueno, con lo dulce, luego te meten el veneno, que te intoxica. Entonces, en este caso, la religión cogió lo bueno para después meter lo otro, el diezmo, luchar porque Dios lo dice, ¿me entiendes? Entonces, el que se inventó eso, fuera Moisés o quien fuera, chapó. Fuera Moisés o quien fuera, esos 10 mandamientos. Una maravilla. Pero la verdadera oración, ¿qué componentes hay? Tú delegas una responsabilidad en Dios. Eso es lo que tú estabas diciendo. Pero la verdadera oración de la comunicación con el Padre, La que te permite, porque claro, tú dices, lo que has dicho tú en ese sentido me parece muy muy muy bueno, ¿no? O sea, nada soy yo si no me has dado de ti, nada puedo hacer si no me has dado de ti. Pero luego, claro, Jesús, a la hora de despedirse, haz que estos sean uno como tú y yo somos uno. En este sentido, sí, se pierde un poco esta que dijéramos cosa de que parece que tú te diriges a un Dios y tú delegas como aquel que dice, bueno, yo no lo puedo hacer, me dijo a ti como hago abstractos, y luego yo soy uno contigo. Yo me pongo en el caso, lo he hecho todo lo que buenamente sé. Pero es bien sencillo, aquí llego. Tú procuras ser uno con tu hijo, pero él depende de ti si quieres estudiar una carrera. Pero si yo a mi hijo lo veo. A ver si me entiendes, que tú me pones ejemplos como Gaetano a veces. Mi hijo se dirige a mí, me hace una pregunta. ¿Y tú estás seguro de que a ti no te ve? Espera un momento. Si me entiendes, mi hijo me ve, me pregunta, yo le respondo y tal. El problema con la oración a Dios es diferente. Uno tendrá la experiencia de dirigirse a Dios y tener una, entre cometes, tranquilidad o seguridad, no digo respuesta hablada y cosas de estas, sino una sensación mayor de que Dios nos escucha. Otros simplemente dejan en el vacío de Dios la pregunta o la petición o la gratitud o lo que sea, lo que queramos decir. Porque claro, estamos hablando de algo o alguien que no sabemos qué es, a lo cual nos dirigimos, confiamos o pedimos, no lo sé. Pero siempre como algo que sabemos que no nos va a responder físicamente. A ver si ponerme el ejemplo de un hijo nuestro es un poco más complicado, porque yo a mi hijo le respondo cuando me pregunta. Ahora, yo cuando le digo a Dios, escucha, ¿y esto cómo será? Y Yo no recibo yo una creo respuesta. Que no debería. No recibo. Simple y llanamente queda todo ahí. En esa, y guardé una oración: Dios mío, ayuda a aquella persona, o ayúdame a mí mismo. Puedo decir, oye, padre, bien, ahí ya como que dice, delego una responsabilidad por la petición que le hago a él, porque pienso que me va a hacer caso. A veces utilizamos a Gaetano como intermediario, porque como en este sentido tiene un contacto mayor con el maestro, Gaetano, dile al maestro que se acuerde de fulanito o menganito o sotanito, ¿eh? Porque, es verdad, lo hemos utilizado, yo lo he utilizado también, y parece que le va a hacer más caso el maestro, no va a hacer más caso porque él va a ser como el delegado. Y nos damos cuenta de nuestro propio error también cometido ahí, ¿eh? Porque nos tenemos que dirigir al padre directamente, no esperar que sea él el intermediario que nos comunique. Pero es que si no le apartamos al padre, no, pero siempre estamos hablando de. Es complicado. Yo creo que la oración es muy complicado si lo complicamos tanto. Yo creo que la oración es como una meditación de andar por casa. Y una meditación de andar por casa, los que no sabemos meditar trascendentalmente, hacemos una oración. Pero después me dice el Catano que dijo, mira, una meditación, pues se hace así, el periquito, pío, pío, pío, pío, pío. ¿Y cuánto hay de nosotros con el Padre o nosotros con nosotros mismos cuando es una oración auténtica y de verdad? ¿Acaso no intentamos nosotros hablar con nosotros mismos? ¿Acaso no es quizá el mejor ejemplo de posible Dios es en potencia en el sentido, ojo, en el sentido de que Dios está dentro de ti y en el sentido de que eres tú que tienes que hablar contigo mismo para encontrar la solución o esto? Yo creo que es una cuestión de escuchar. Oigo el maestro que me ha dicho. ¿Qué has oído realmente? ¿Qué has oído? Yo creo que todo depende de cómo lo vive cada uno, ¿no? Pero a mi juicio creo que es una cuestión más de complicidades que de otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque queramos o no, o sea, queramos o no, gracias a Dios, o gracias a nosotros, o gracias a lo que sea, o gracias a Caetano, o gracias a lo que sea, ¿no? Nos hemos apartado de la presión religiosa y de los conceptos religiosos. Y por lo menos podemos empezar a andar o a construir un poquitín nuestro propio lenguaje, ¿no? En cuanto a la cuestión espiritual. Entonces tú te das cuenta de que cuando, por ejemplo, tienes que pensar en la oración, o tienes que pensar en Dios en sí, pues muchas veces lo hemos debatido y tal, que es o deja de ser. Entonces te das cuenta de que tú no eres un adepto religioso con los conceptos religiosos que es a base de adoración. De tal, ¿me entiendes? O sea, todo. Te das cuenta que eres más un individuo, un creyente, un anarquista creyente, o un anarquista espiritual, o lo que sea, ¿no? Algo así, ¿no? Podríamos decir, para acercarnos. Y lo que estás buscando, o lo que a mi juicio creo que buscamos un poco más de complicidad, ser cómplice con aquello que está creado, con aquello que crea, con aquello que nos envuelve entre nosotros mismos. O sea, si te fijas en las ideologías más bien de izquierdas, más de tal cual, siempre es más tipo de compañerismo, de camaradería, de tal, ¿no? No de tanto de jerarquía o de conocimientos y más conocimiento, más separatismo, ¿no?, entre los seres humanos. Es más de tipo de camaradería, camaradería. Ahora no es camaradería. Entonces, cuando pensamos en la oración, yo cuando pienso en la oración, muchas veces pienso en Cayetano con respecto a nosotros durante todos estos años, y yo encuentro de que muchas veces no le hemos permitido, precisamente a él concretamente, libremente expresar qué sentimiento tiene hacia de nosotros hacia él. Yo creo que él busca más, no a al alumno para que enseñarle cómo mejorar su vida, cómo ser o dejar de ser. Creo que durante todos estos años él ha buscado a cómplices en este sentido universal, ¿no?, de la vida espiritual. Cómplices, personas, que haya una complicidad entre los seres humanos. Entonces, la idea de la oración a Dios es exactamente la misma, porque es que, como Castro dice, Dios, pero ¿Dios qué es? Y algunas veces lo hemos comentado en la reunión, pero ¿Dios qué es? Es esa complicidad. es la creación de las cosas a través de las cosas que vas viviendo. Esa es la complicidad de la cosa. A Dios, orarle y empezar a pedirle, como tú has comentado, decir, es para delegar en él. ¿Delegar qué? Es para sentirte con él, que formas parte de él, formas parte de ese todo, que Dios es esto, lo otro, todo lo que queramos, pero que formamos parte de eso. Quizá a lo mejor ahí el sentimiento anarquista se siente mucho más cercano a Dios que no el sentimiento religioso, que no la ideología o el sentir religioso. ¿Por qué? Porque el religioso ve siempre el líder, el algo que está por encima y tal, y no deja de, nunca baja el listón de la adoración. Claro, no tiene, yo creo que tenemos que sobrepasar ese punto de adoración, de que se está por en, alguien está por encima, sino que nos tenemos que sentir en, como decían, en y con. Eso es muy importante, es el en y con, estar en y con Cristo, no adorar a Cristo. En y con, es muy importante. Esto precisamente, lo que estás diciendo, es totalmente de acuerdo. Precisamente lo que enseña Jesús. Jesucristo del cielo, líbranos del Jesucristo de la tierra. A lo mejor es esto, la oración del ateo. Y entonces, hablaba de la oración. Y dice Cayetano en ese mensaje que cuando el Espíritu se comunica con el Espíritu, con Dios, dijéramos, ¿no? Pues es cuando está orando la persona, es cuando está meditando. Así es sencillo. Y yo dije, oye, ¿y qué sencillo lo explica? Dije yo, y en ese tiempo a lo mejor cuando leí este mensaje hace años atrás, a lo mejor no lo entendí mucho, no sé. Pero qué sencillo, si es todo, no hay nada más. Es tu mente con la mente universal. ¿La mente o el espíritu? Esto es auténtico. ¿La mente o el espíritu? Porque has cambiado después dos palabras diferentes. No, tu espíritu con el espíritu. Pero después, al hablar con el padre, el hijo. ¿El espíritu es una cosa y la mente es otra o son las mismas? No, estoy hablando del espíritu. Que la mente conecta. Es fácil. Y la mente la que conecta. Es muy fácil para que vivís el espíritu. No, eso es lo que pone en el mensaje, que tiene que ver con esto. No, yo te lo digo así, por lo que estás diciendo. Yo creo que al fin y al cabo mente y espíritu son la misma cosa. Lo que pasa es que en un momento dado hay gente que a ver, ¿cómo podría ser? Se hace una religión de leer las palabras de Dios. Sí, o sea, quien no hace religión se entiende enseguida. Es que la oración mental, Castro, espérame, la oración mental, Castro, en ese mensaje da a entender esto, que al hablar tú, al meditar, que tu mente lo hace, lógico, ¿no? Conectas, claro. ¿Cómo no lo sé, Castro? Pero pasa eso todo. Si no lo sabes, es que no lo vives. Pero que, ¿cómo conecta? Que no. Claro, conecta. No sé explicar no sé explicarlo lo demás, pero lo vivo. Jolines, que no lo vivo. Y todos lo vivimos, Castro. Y tú también lo vives cuando estás con tu hijo y te hablas con él. Y el amor que comunica a tu hijo. Puede ser que para esta. ¿Es eso? En eso sí, yo creo que no tenemos lenguaje en absoluto. Puede ser que para hablar y discutir de manera filosófica, a lo mejor podamos intentar. Diciendo que hay que decirle a la otra persona que aquello no es sincero, que tal y que igual por la historia de la oración que se está ahí pagando en las lágrimas, hay que decírselo porque no es su oración, no es personal, es lo que le han metido. Tú dices que hay que decirlo, pues no es la sinceridad. En eso no la ves, porque como es una religión la que se la ha impuesto, eso no es sincero para ti. Lo que está diciendo aquella persona. Sin embargo, cuando yo me pongo simple y llanamente a explicar, simple y llanamente desbriznar lo que estamos diciendo con las palabras, pasar un poco a la acción del espíritu. Castro, tengo que tener las personas delante. Tú ahora tienes a María Gilda y nos tienes a nosotros. Si no eres capaz de saber, de entender lo que está expresándote la persona que tiene delante. Si me habéis estado hablando con ella, te estoy hablando a nivel general, te estoy hablando en general. Cuando tenga la persona delante, ya miraré de ir más lejos. Mientras tanto tengo que dar ideas, no confundan los términos. Es muy complicado, ahora, no personalicé, porque este tema es muy complicado. Claro. Lo que ha dicho Miguel, espíritu o mente, o sea, o conciencia, o alma... Son palabras. ¿Y por qué no la carne? No amamos con la carne también. El otro día nos decía Maestro Cayetano, y Dios viste a los lirios. Y el cuerpo no es la obra de Dios para tapar... La vida vestida, dice. El cuerpo no es la obra de Dios para tapar el espíritu. ¿Acaso el cuerpo es menos puro que el espíritu, siendo también obra de Dios? ¿Y por qué tenemos que complicarnos tanto la vida? porque todo esto viene de Platón, pero Platón tenía tardes que no tenía nada que hacer y la tele era malísima en aquel tiempo. Todo esto viene de allí. Entonces, ¿por qué no amamos? ¿Por qué no decir es que también se ama a un hijo, o a la esposa, o al compañero, o a la compañera, con la carne? ¿Acaso el espíritu no necesita la carne? ¿Acaso hay algún espíritu por ahí? A mí que no me lo digas, se lo dice. Experimenta. ¿No? ¿Hay algún espíritu por ahí solo que avance sin carne? El espíritu experimenta en la carne, lo utiliza. Así lo veo yo. O la carne, para ser carne. Claro, y no ser caníbal, emplea el espíritu. Claro. No. El espíritu no avanza sin la carne. Claro. Entonces. Es la experiencia que va teniendo. A lo mejor si lo hacemos un poquito más fácil, sería más comprensible. Es que de todas maneras, estas discusiones no tienen fin. Sí. Esto de tejas arriba y tejas abajo. Nos hacemos un lío que el ascensor va a tiempo, ahora subes, ahora bajas, ahora subes, ahora bajas. Pero no creo que nos haga daño esto. No nos hace daño. Esto según... Si no va, según dice, no va a estar mentalmente. Sí, no, además es un estímulo para la mente, precisamente para seguir luchando, buscando, indagando, a lo mejor rezando, haciendo preguntas y eso... Esto sí que es importante. En tiempos de Franco, Hitler, Churchill, está en Inglaterra, algo del comunismo, más o menos mi oración ya iba avanzando, pero pasan los años, la experiencia te enseña más. Por ejemplo, estos días, con esto de bus en el Irak, soldados, bombas, ahora esto de el huracán este en Nueva Orleans y muertos y heridos y yeah. Yo digo, maestro, y cuando digo maestro me dirijo a esta cosa universal que llamamos Dios, es como decir papaito, como es el que dice, o papi, como dicen los pequeños. Yo, como pequeño, maestro, ¿por qué todo esto? ¿Qué no hay también esto de muertos y heridos y que se solucione esto y lo otro, y estos capitalistas norteamericanos, el dinero por aquí y por allá? Esto te ha pasado, seguramente no habría pasado de haber tenido las ideas claras, de no tener un pueblo, una ciudad más abajo que el nivel del mar, hacer cosas. Hoy no es imposible hacer unas obras enormes y vencer, en cierto modo, al huracán, a la naturaleza, esta, como en Japón, que procuran que los terremotos de cada vez pues, luchan más contra ellos. Y después ya estas personas, estos enfermos, esta gente que muere de hambre, estos niños, pero después ya más cerca, y estos enfermos más cerca, y este que no tiene trabajo, y el otro, pero maestro, ¿por qué no arreglas todo esto? Y estoy esperando la contestación. Ya te entiendo, maestro. Pido por este, se vaya, y esto, y esto, y esto. Y después, si el tiempo, la temperatura, este reuma, artrosis mío, mío, y en toda España, y en todo el mundo, esta gente. El Papa ya murió, y unas beatas me dijeron, ¿cómo? ¿Estás haciendo oraciones para el Papa? No, para el Papa no, para el ser humano sí. Y entonces, maestro, me parece que ya te entiendo. Dios no necesita oraciones de nadie. Entonces, soy yo quien necesito la oración. Yo, y aquel, y el otro, y el... ¿Por qué? Porque de esta manera, la oración íntima, y ahora comprendemos esto de Jesús, ¿no? Claro, no son palabras, piensas. Hay que ver el bien que me hace la oración cuando estoy pidiendo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya me pasaba con Hitler o con Franco, con Mussolini. Pero ¿cómo es esto? Diciendo yo de los judíos, pues, que llegaron a Mallorca y suetas y estos tipos. No, pero a veces una rebeldía contra ellos, pero no. Odio, no. Y ahora, maestro, digo, y estas cosas que pasan, odio a este pobre hombre Bush, a sus seguidores, a los mandamases políticos y religiosos de todo el mundo, a estos grandes capitalistas que se ve tan claro que no tienen esta conciencia, esta cosa, están ciegos y adorando el becerro de oro, aunque muera la gente. Y la oración me convierte a mí de cada día más humano y menos animal. Pero si venimos de los chimpancés estos, de los monos, sí, pero ya no soy tan orangután, tan monstruo como aquel. Pero si aquel no es malo, ni es un monstruo, está, digamos, en un escalón, y tú has subido un poco más como ser humano. Claro, pero este subir es esto, no sentir odio a nadie, ni envidia, no sentir egoísmo. Caramba, caramba, con esta dichosa oración que me está transformando, me está ayudando a subir la montaña, un monte maravilloso, me ayuda a subir. Caramba. Y de cada vez más, más, siento en mí mismo que no odio a nadie, Porque, maestro, no puedo comprender el porqué de tantas cosas. Porque esta gente ahora en América, estos terremotos, huracanes, por aquí, por allá, y encima de eso, la esclavitud, la estafa de unos contra otros, las guerras, si no lo fuera por pues el alcohol, la droga, maestro, empiezo a entender incluso a este pobre hombre, Sócrates, empiezo a entender. Y por fin sé que no sé nada. Y este no saber nada es la gran oración. Es saber mucho, no diré todo, pero mucho. Dios, creador y recreador del infinito universo. Bueno, empleo la palabra Dios, que no es mía, la han puesto otros, las religiones. Maestro, entonces, ¿qué pasa aquí? Si no digo Dios, tendré que poner otro nombre, como aquel chico que dijo al baricoque. No discutamos, pues, por los nombres, ni si Dios es redondo, ni si es cuadrado, ni si la oración así o asá. Que yo creo, veo en mí mismo. No es que lo crea, sino que lo veo. Lo experimento. Qué suerte esto. Voy a decir. La verdadera oración es no hacer oración. Y ahora, ¿qué dice este hombre? Dirán los teólogos católicos, protestantes y todas las religiones. ¿Qué dice este hombre? ¡Qué animalada! Pero tú, maestro, me entiendes. Tú, Dios universal, me entiendes. Que la verdadera oración es la no oración. Composiciones de cosas, con la boca o con la mente. No. No es por aquí la cosa. ¿Por qué no arreglas esto del mundo, caramba? Y no digo nada, lo digo ahora porque para que vosotros me oigáis a mí. Pero hablando con él, yo no hablo. Oración. Sí, Jesús ha dicho, y Padre nuestro, dice, yo desde niño, en Mallorquín, trabajando, jugando por la Plaza de la Paz, sí, pero ahora deixem que me vagi ja. Sí, però ara no puc seguir més perquè ara estic posant lleix. No, ara no pot ser, mestre. Ara hem d'estar pendent de la vida, de la gent, fins i tot la gent que passa per aquest rei. Com? I a tal cosa, a tal cosa. Clar, digues a comprender, a entender. Que te acercas tanto a Dios, caramba, en un mensaje que ya digo, que el título ya lo dice todo, ver a Dios, es difícil, pero no imposible. Porque Dios no es lo que han dicho los mandamases de las religiones en este mundo. Y después nos encontramos con que estos creyentes de religión se ponen frente a otros, ya les llamamos ateos. Estos creen en Dios y estos creen que no creen. Amigos, está bien, pero si tú dejas las religiones, todas, y tú dejas el ateísmo, todo, piensa por ti mismo y no serás ni creyente ni ateo. Porque en la parte física, humanamente, el hijo tiene a su madre allí, que lo ha parido, dejemos aparte ahora a su padre. Madre, bien, la madre. Nadie cree en su madre. Y nadie niega a su madre, a no ser que esta ella sea trastornado. Yo creo que tú eres mi madre. Yo creo que tú eres mi hijo. Aquí la creencia sobra. ¿Quién es ateo de su hijo o de su madre? Ya a medida que ensanches amplias la idea, después, ¿qué pasa? ¿Tu familia? ¿La ciudad, el pueblo en que vives? ¿Esto te llaman el país? ¿El mundo? ¿Los seres humanos de este mundo? ¿Eh? Todos somos hermanos. ¿Qué pasa aquí? Claro, que todos somos hermanos. Y este hombre, Francisco de Asís, que decía, el hermano sol, o el hermano lobo. Pero si está clara la cosa, la hermana hierba, el hermano mundo, la montaña, la serpiente, el león, la naturaleza, todo. Y después, pensando que a este todo, que es infinito, que la palabra todo no encaja porque es infinito, la mente no admite topes, y este o esto que ha creado todo esto, el universo, o si se ha creado a sí mismo, somos nosotros una creación. Maestro, no entiendo nada, pero esto sí que lo entiendo, que esta oración íntima me limpia. Me limpia. Millones y millones de seres humanos emplean agua, colonia, jabón. Y muchos, yo creo que se dan duchas o se meten en, sí, en la bañera o en el mar para lavarse el cuerpo físico. Está bien, lávate. Lávate el físico, el coche. Pero ¿y tú? ¡Ah! Te estás lavando tú por dentro. ¡Tú! Y entonces, dices a Dios rogando y con el mazo tanto. Viene la Lucía, me lava un poco la cabeza, me corta un poco el pelo. ¡Ah! Pero tú te cuidas de tu físico, claro, ni tanto ni tampoco, pero teniendo la idea clara que la oración es hablar con Dios, y hablas con Dios cuando trabajas, cuando lees, cuando escribes, cuando te paseas, cuando te ríes, cuando cuentas un chiste. ¡Un chiste! Y estás haciendo oración, porque lo importante es lo que va por dentro. ¿Sientes rabia, odio? No, no, paz. Sí. Y a este, ¿no te parece que tendrían que colgarlo, fusilarlo? ¿Por qué? No, no, ¿por qué? Y no lo digo por decir, desde muchos años, cuando estaba en la calle San Miguel, recuerdo que yo tendría unos 20 años o no tanto, y traen a aquel pobre hombre, Santa Antonieta, ya que había juzgado, y era uno que había matado varias personas, el tintorero. Las mujeres allí en la acera, y esto lo he contado muchas veces, que lo maten, que lo maten. No, piensen ustedes, y de ser su hijo, ¿qué? Ah, yo lo dije en mayorcín y gritando, si no se fue el nuestro hijo. Y al presidente, y te rogué yo, y es así, y es así. Y si fueses vuestro hijo, claro, tienen que apartar de la sociedad todo lo que se quiera, pero ¿no te parece que a vos tendrían que colgarlo? ¿Por qué? Mira lo que está haciendo allí y allá en les retiren del mando, que le envíen allí ya a guardar ovejas o vacas. Odio a quien, si cuando a medida que tú vas subiendo la montaña ves las cosas que los que están más abajo no las ven, no por maldad, es por ignorancia. Hace años, María Pardo me entregó unos papeles de los Rosacruces. Yo dije, pero ¿y esta gente qué piensa? Y decía, y cuando hagas la oración, cuidado, no hagas la oración en la cocina o en la casa si hay olor de pescado, porque la oración sube a Dios con el olor de pescado. O de cebolla. Maestro, qué ignorancia. Y el plan sencillo, bondadoso, yo diría muy espiritual y elevado, maestro, haz que de vez en cuando pueda hacer las oraciones yo con gambas. ¡Con gambas! Uf, una cosa tan sencilla. Deja a los niños y hacerte el amigo. Y el de ellos es el reino. La inocencia de la bondad. Y si no les volvierais como niños. Y me da pena ver a hombres y mujeres que llegan a mi edad, bueno, y otros que a lo mejor no han llegado aún a mi edad y son viejos, y dan la lata a sus familiares y están siempre de mala leche allí. Hombre, si están enfermos es otra cosa, pero la gente misma a veces, que es de mal de tu, que ve, y que este ve, que es malo de, no se le puede aguantar, porque ha perdido el tiempo en lugar de vivir el verdadero cristianismo, budismo, la verdadera oración, el verdadero ateísmo. Dejemos todo esto de palabras, caramba, y no perdamos el tiempo. Han perdido el tiempo ellos, estas personas, porque se han ido por las ramas en lugar de buscar esta verdad tan sencilla. Jesús ha dicho, lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Esta cosa será tan sencilla, la paz interior, la justicia, la bondad, palabras, nombres, lo que queráis, pero sientes odio por aquí o por allá, por estos y los otros, no. Y los critico y digo que lo hacen mal y que no es por aquí, pero de boca, porque en el interior, en un plan sencillo, este PP que dicen, este partido, estos individuos de la copia, les daría yo de palos a todos. Y ese zapatero socialista con otros socialistas también les daría de palos a todos. ¡Ignorantes! Estáis subiendo la montaña. Bueno, lo que decía Jesús. Es que no entráis en el reino ni dejáis entrar a los demás. El egoísmo, y si la ambición esta de aquí y de allá, si partidos políticos, si esto, si lo otro, si... Y yo a vosotros os aconsejo siempre, y ahora mismo también, no perdáis el tiempo discutiendo tonterías. Y a veces alguien me dice, he soñado esto o aquello. Esto es bueno. Y me contéis sueños. Pero, ¿y de despierto qué? ¿No me cuentas algún sueño de despierto? O sea, ideas buenas, positivas para ti, para tu familia, ¡para el mundo! Ahí está la cosa. Amigo Papa católico o cardenal, amigos católicos, protestantes, judíos, mahometanos, amigos ateos, hay mucha gente que está muy lejos de esta cosa tan sencilla que llamamos Dios. ¡Sencilla! Pero mucha gente la complica. Maestro, dice Felipe, muéstranos a Dios, al Padre. ¿Cómo? Tanto tiempo que estoy contigo, no me has conocido. El que me ve a mí, ve a Dios. Una planta, un animal, una montaña, un mundo, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. No busquemos, pues, si Dios es redondo o si es cuadrado. Aprovechemos el tiempo avanzando en la verdadera oración que muchas veces, pero muchas veces, un buen chiste dicho de corazón de buena fe es oración. Un chiste. Y cuando lloras, es oración. ¿Y qué es oración? Hablar con Dios, con el que me ha creado, nos ha creado. Y necesitamos, para dirigirnos a Él, cosas compuestas. Dios, el Maestro, no sé qué decirte, hay momentos. Te pido por esto y lo otro, pero ya te arreglarás. Esto te hágase tu voluntad, sí, ya te arreglarás, porque yo no entiendo nada de lo que está pasando en el mundo. Con las calamidades de esto y lo otro, y enfermedades y no entiendo nada. Pero lo más importante es que me acerco mucho a esta gran verdad que llamamos Dios, creador y recreador del infinito universo. Maestro, deja que de vez en cuando yo también sea un buen ateo o un buen creyente en ti, no en las religiones. Y me parece que te entenderé bien y te serviré bien hasta donde pueda. Te entiendo bien, te comprendo. Entender a Dios, comprender a Dios, sí. ¿O no? Y a veces decimos, no entiendo nada. Tanto si lo entiendo como si no lo entiendo, estoy satisfecho. Porque a mis 87 años de edad, sigo siendo el mismo. ¡El mismo! Solamente ha envejecido el cuerpo. Sigo siendo el mismo, con un poco más de, digamos, de sabiduría, de inteligencia. Todo esto son palabras también. He crecido un poco. Espiritualmente, mentalmente, dejemos los nombres. Estoy avanzando. Esto es lo importante. ¿Y dónde estaba antes de nacer? ¿Y cuando deje este físico, dónde estaré? Maestro, ya te arreglarás. Tú lo has hecho todo. Yo no he hecho nada. De